Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Buen mediodía tengan todas y todos, sean bienvenidos, como siempre, a una emisión más de Cultura al Día. Les habla Kenny Castillo. En los controles nos acompaña el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los sonidos. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro lamenta la partida física del artista Hernán Gamboa. Bajan precios de lácteos, carnes y azúcar, anuncian plan de reducción de costos de producción. Plataformas comunicativas públicas deben desarrollar estrategia única frente a la batalla mediática. Cultura. En rechazo a recientes actuaciones de la derecha, Biblioteca Nacional inauguró exposición sobre Bolívar y Chávez. Postulación. Hasta el próximo 15 de enero, investigadores pueden entregar proyectos para optar a becas José Carlos Mariátegui. Convocatoria. Fundación La Bicicleta llama a participar en segundo concurso de relatos cortos, Chávez en 100 palabras. Regionales. En Yaracuy, repudio al agravio en contra de imágenes del Libertador y el comandante Chávez, inicia ciclo de exposiciones y conversatorios. Inauguración. Este martes instalarán exposición sobre la Divina Pastora en la Flor de Venezuela. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lamentó la partida física del artista Hernán Gamboa, fundador de Serenata Guayanesa. En un mensaje en la red social Twitter, el jefe de Estado expresó: "Me uno a los sentimientos de dolor por la partida física de Hernán Gamboa, extraordinario artista de nuestra patria. Gamboa era conocido como el cuatrista de la agrupación que él mismo fundó, Serenata Guayanesa. La noticia del fallecimiento del artista fue conocida este domingo en horas de la mañana, luego de que familiares y amigos dieran a conocer su partida. Por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, su titular, también expresó sus sentidas condolencias. Se nos va Hernán Gamboa, pero se queda con nosotros como la música, como la infancia, como la patria. Hasta cada rato, maestro". Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció que a partir de este lunes el organismo aplicará una política de análisis y reducción de costos de producción en el país. En total, le eximirán el precio de 26 rubros estratégicos, además de productos frutales, claves para la alimentación de los venezolanos, detalló Castro. Aclaró además que los lácteos, carnes y azúcar serán los primeros en analizarse. Nos hemos planteado un incremento del 26% del plan de siembra en relación al año pasado. Eso significa que estamos hablando de la bicoca de 2.458.925 hectáreas. Esto, por supuesto, lo vamos a compartir con la camarada y hermana en Ortega. El ministro además hizo un llamado a los campesinos y campesinas e investigadores y además tecnólogos también que deseen participar en el desarrollo agrícola de la nación a sumarse a la revolución productiva. Son las 12:04 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El periodista venezolano y ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, expresó este domingo vía Twitter que las plataformas comunicacionales de los entes públicos deben articularse en una sola estrategia para la construcción de la patria. Indicó que es necesario organizarse en una estrategia clara, organización eficiente y métodos efectivos para enfrentar la batalla que emprenden medios nacionales y transnacionales para crear una falsa imagen de Venezuela en el mundo. Invitó además a estudiantes y profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela a un foro sobre la estrategia comunicacional de la revolución, que tendrá lugar este miércoles a las 3 de la tarde en la sede de dicha casa de estudios acá en Caracas. Cultura. Este sábado, en un acto de repudio al retiro de las imágenes del Libertador y del Comandante Eterno Hugo Chávez del Parlamento venezolano, la Biblioteca Nacional inauguró una exposición bibliográfica y no bibliográfica sobre el Libertador de América y el líder de la Revolución Bolivariana. Asimismo, lo dio a conocer José Gregorio Cabello, el director de Expansión Cultural de esta institución. Queremos hacer una invitación para que vengan y nos acompañen en la sala Hugo Rafael Chávez Frías. Iniciamos la jornada de desagravio y denuncia. Hemos preparado una hermosa exposición sobre los diferentes rostros de Chávez, donde vamos a ver a un Chávez padre, familiar, de pueblo, político, estadista, internacionalista. Son alrededor de 20 fotografías. Apoyamos con un material bibliográfico y hemerográfico donde puede la gente recrearse, pues, sobre lo que es el legado de los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez. Y todos los días, esta semana, a las 2 de la tarde, vamos a tener una acción donde vamos a leer un poco, vamos a leer a Neruda, a escuchar a los poetas espontáneos que traen su material. Así que bueno, los esperamos pues aquí en Biblioteca Nacional con Bolívar y Chávez. Aquí estamos, unidad, lucha, batalla y victoria. Asimismo, José Gregorio Cabello, director de Extensión Cultural de esta institución, informó que a finales de enero la biblioteca inaugurará la exposición Rostros de Bolívar a través de la obra de Alirio Palacios, para continuar generando acciones de rechazo y repudio hacia el comportamiento del actual presidente de la Asamblea Nacional. La invitación es al público en general a sumarse a estas acciones en defensa de los símbolos patrios. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el próximo viernes 15 de enero, los investigadores tendrán la oportunidad de postular sus proyectos para participar en el programa de becas de apoyo a la investigación José Carlos Mariátegui, cuyo objetivo es promover y fortalecer el pensamiento crítico y las áreas de investigación en el país. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, es el encargado de recibir los trabajos, así lo indicó Mariclene Stelling, directora ejecutiva del Recinto Cultural. El 15 de febrero del 2016 publicaremos el veredicto en la página web del CELAR. ¿Cuáles son las bases para optar estas becas de apoyo a la investigación? En primer lugar, estamos aceptando proyectos de investigación en curso, originales e inéditos, y que además no estén siendo objeto de algún apoyo institucional y que no estén concursando en otras convocatorias a premios o becas similares. Otro elemento a destacar en esta convocatoria es que los proyectos de investigación a concursar deben estar inscritos en las siguientes líneas de investigación de la Fundación CELAR. La primera línea la hemos denominado Movimientos Sociales y Prácticas Contrahegemónicas, luego Filosofía y Pensamiento Crítico Latinoamericano, Economía Crítica y Crítica de la Economía, Alternativas al Desarrollo, Extractivismo y Buen Vivir, Género, Feminismo y Diversidad en América Latina. Las personas interesadas en participar pueden obtener más información en la sede del CELAR ubicada en Altamira o a través del correo electrónico tallerescelar@gmail.com. La Fundación La Bicicleta abrió convocatoria para el segundo concurso de relatos cortos, Chávez en 100 palabras, el cual llama a participar con textos cortos en género libre, cuyo tema debe estar inspirado en la figura del líder socialista Hugo Chávez. Como parte de la próxima conmemoración del tercer aniversario de la siembra del Comandante Eterno, este concurso tiene el propósito de estimular el espíritu literario del pueblo y su conciencia creadora. Así lo informó Robert Zambra, el ex director de la Fundación. Estamos convocando al segundo concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras. El llamado que hacemos es a todo el pueblo creador, al pueblo escritor, para que en 100 palabras haga rodar su imaginación, su hábil redacción, creando su micro o micro nano cuento en no más de 100 palabras. El concurso es abierto, es inclusivo, pueden participar en ello todos los ciudadanos venezolanos y las personas que residan acá en el país, ¿no? Tenemos tres premios, el primero es de 100.000 bolívares al ganador y 50.000 bolívares al segundo y tercer lugar. Los cuentos deben ser subidos a la página web labicicleta.org.be. La recepción de los relatos es hasta el 21 de febrero de este año. Cualquier consulta será respondida a través del correo labicicletacss@gmail.com. El veredicto del premio será anunciado a través del sitio web de la Fundación. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir de este martes 12 de enero, el Gabinete Cultural del Estado Yaracuy, en articulación con distintas instituciones de la entidad, realizará una serie de exposiciones y conversatorios denominada De Bolívar a Chávez. Estas jornadas recorrerán todo el territorio yaracuyano, así lo informó Luis Gallardo, el director operativo de este Gabinete Cultural. Vamos a iniciar con un conversatorio, un debate que vamos a dar en el Museo Carmelo Fernández acá en San Felipe. Lo vamos a llevar adelante con el compañero Donay Romero del Instituto Nacional de la Juventud, con el compañero Edgar González, que es un operador nuestro en Yaracuy, que maneja muy bien todo el tema político, además de la participación de Flortin Jaca, del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Cultura. Con ellos vamos a dar un debate con estudiantes, con trabajadores, con público en general y con todo el equipo del Gabinete. Mañana por la tarde vamos a hacer una exposición sobre imágenes de Libertador. En esas imágenes de Libertador vamos a trabajar pues todo lo que tiene que ver con la colección del Museo Carmelo Fernández, que lo vamos a estar inaugurando en la sala número 1. Además, en esa misma sala número 1 vamos a tener una proyección constante de videos del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías desde mañana 12 hasta el domingo 17 de enero. Estas actividades se unen a las jornadas culturales que ha emprendido el Estado junto al pueblo venezolano en contra del retiro de las imágenes del Libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez de la Asamblea Nacional, desagravio cometido por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. Internacionales. Y a partir de este martes, los espacios del Monumento La Flor de Venezuela en Barquisimeto, Estado Lara, serán escenario para una exposición de cuadros en honor a la Divina Pastora a propósito de su visita número 160 prevista para el próximo jueves 14 de enero. Jairo Aponte, habitante de la entidad y fiel creyente, manifestó su amor por esta manifestación religiosa. Siento que es una devoción infinita, y cada vez que yo vengo me siento placer pues en venir, en estar aquí, compartir unos días antes de que salga el 14. Por su parte, José López resaltó la importancia que tiene para su familia la llamada patrona espiritual de los larenses. Bueno, mi devoción por la Divina Pastora es desde que yo era un niño, ¿verdad? Como todos los años venía con mis padres, ya que mi madre es de acá del pueblo de Santa Rosa, y hemos tenido una devoción desde que éramos niños, y todos los años venimos desde los primeros de enero a visitar a la Virgen a su templo hasta el día de la salida, y la seguimos también en varios templos que visitan la ciudad de Barquisimeto. La invitación es a visitar esta exhibición en honor a la Divina Pastora en los espacios de La Flor de Venezuela en Barquisimeto, Estado Lara. La entrada es totalmente libre. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos amigos, estamos entrando en nuestra sección de entrevistas. El invitado hoy es Franklin Peroso, coordinador de la Dirección de Investigaciones del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. El tema en cuestión hoy es la propuesta o las propuestas de ponencias sobre arte y política que recibirá la Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que es hasta el 15 de enero. 15 de enero, sí. Bienvenido, Franklin, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar me gustaría invitar a todas las personas que nos, a todos los usuarios que nos escuchan, a visitar la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que es una exposición que se lleva a cabo en la sala del Museo de Bellas Artes, donde encontrarán una propuesta expositiva en la cual se discute el lugar del vínculo entre arte y política, cuál es la relación de del artista con su comunidad, desde dónde el artista produce el acto creativo, la obra, cuáles son los vínculos y las relaciones que éste establece con su mundo, básicamente. El evento teórico al cual nosotros estamos haciendo referencia en este momento es una invitación a todas aquellas personas que están interesadas en la reflexión en la reflexión sobre el vínculo entre arte y política, para discutir, evaluar, digamos, dialogar sobre esta relación y cómo podemos en Venezuela construir una propuesta artística que relacione de una forma más directa al artista con su entorno. Ya la idea aquí, lo que nos estamos digamos, la preocupación central aquí está en concentrarnos en vincular al artista con un contexto social y que de ese contexto social surja una relación entre el hecho artístico y la comunidad. Entonces, ya el artista no está visto como una persona que vive aislado del mundo, sino como un partícipe de la sociedad, y a partir de ahí comienza su acto creativo. Sí. Oye, pero eso que ustedes plantean en IARTE, un saludo allá a Morela, hace como, a mi forma de ver, quizás más entendible la obra, porque ya entonces no sería algo que es interno, cerrado, que solamente entiende el artista, sino que si ya es en base a un hecho o a una situación social, pues evidentemente la gente lo va a entender mucho más fácil. ¿No? Hay unas obras que son como abstractas que, uy, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay que ver ahí? ¿Dónde está la cabeza de la obra? ¿Dónde comienza la lectura? Sí. Esto realmente también, o mejor dicho, esto es una crítica al arte contemporáneo en tanto es una expresión abstracta de una individualidad. Exacto. Esto trata de ser un diálogo, sobre todo fundamentalmente un diálogo, del artista que tiene un conjunto de herramientas y conocimientos técnicos y teóricos con una sociedad y una forma de ver el mundo. Digamos, estamos interesados en convocar a artistas y pensadores, digamos en el sentido más amplio de la palabra, colectivos, personas que se han interesado por esta reflexión, a que nos sentemos a conversar y ver esta posibilidad de ampliar el concepto del arte, sobre todo para romper esos binarismos hegemónicos que el sistema mundo capitalista nos ha construido, en los cuales la belleza, el arte, deben ser definidos desde una sola perspectiva. Ampliemos la posibilidad de conocernos, de conocer el arte, para de esa manera tener otros, digamos, otros parámetros de análisis. Qué bueno. Y se hace la obra más cercana a la gente, porque es de la gente. Exacto. Sí, ya estamos entendiendo el asunto, Franklin. Y además pero entendemos que ya hay algo como ya avanzado, ya ustedes como que vienen haciendo ciertas conversaciones con esto. Entonces, esto de las propuestas de ponencias, ¿cómo sería? ¿Dónde sería? ¿A manera de foro? ¿De qué manera? Nosotros hemos avanzado en conversaciones con la Universidad Bolivariana, con la Universidad de las Artes, de forma tal de que podamos ampliar el campo de acción. La idea es que las personas entren en la página web del IARTES y ahí descarguen la planilla de inscripción, los temas a los cuales se pueden hacer referencia. También está abierta la posibilidad de otros temas que nosotros no tocamos en cuenta, por ejemplo, el tema de la discusión con los colectivos, que puede no estar presente y que invitamos a que, no está presente en el texto, pero que invitamos a los colectivos a que participen. Y bueno, en esa página encontrarán una planillita donde envían un pequeño resumen a un correo electrónico que está ahí reseñado, y en ese correo, bueno, nosotros comenzamos a establecer una conversación con la propuesta que ustedes nos envían, nos organizamos y digamos, establecemos la grilla completa. Estamos en el proceso de construcción de la grilla de ponencia. Ya, claro, pero entendemos que esto empezó un poco antes porque va a terminar ahorita el 15, ¿no? Sí, empezó en septiembre, si no me equivoco, y ha sido una convocatoria, digamos, orientada en primer lugar a los estudiantes y personas vinculadas con las universidades que están investigando sobre el área de arte y política. Y a lo largo del camino nos hemos dado cuenta de la necesidad de ampliar el campo de acción para involucrar a la comunidad, a involucrar a las personas que están haciendo arte desde sus comunidades, a las cuales no hemos llegado, porque caminamos por el sendero de las universidades, pero la idea de esta conversación es ampliar el radio de acción de forma tal de que vengan más de nuestros investigadores y personas que reflexionan en la comunidad. Claro, y hasta el momento, ¿quiénes se han sumado? No sé si nos puedes adelantar de esto, y desde dónde, de qué partes del país. Bueno, así la convocatoria ha sido bastante plural. Hemos tenido, no tengo a la mano el total. Toda la información. De la pero información, no, someramente. Pero hemos recibido propuestas del interior del país, de sobre todo de Ciudad Bolívar hemos recibido. Uh-huh. Hay artistas que están vinculados con la Bienal y que han corrido la voz. Entonces tenemos bastantes opciones. En Bolívar hay una buena movida. Bueno, sí. Parte del cinetismo viene allá. Sí, sí, hay una discusión interesante. Oye, Franklin, ¿algo más que quieras ya aportar en esto de las propuestas para las ponencias sobre la primera bienal? Esta primera bienal, ¿cómo, no sé si nos puedes hablar un poquito, cómo va a ser esta primera bienal del sur, Pueblos en Resistencia? La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, es un foro de discusión actual sobre el sentido del arte y los vínculos en la sociedad. Es una propuesta donde se han invitado artistas de varias partes del mundo, sobre todo tomando como eje el concepto de sur, más allá de un concepto geográfico, entendido entonces el sur como un concepto político que reúne a los pueblos que luchan por tener una voz en este mundo cada vez más hegemónico del sistema mundo capitalista. Todos aquellos, hicimos una búsqueda de todos aquellos artistas que están construyéndose una forma de reconocerse en un mundo diferente a los circuitos de arte. Y en ese contexto entra el foro de discusión sobre arte y política, en el que nosotros queremos entender desde el IARTE hacer un mapeo de cómo se trabaja en Venezuela este tema, y a partir de allí comenzar a construir políticas que le den cabida a los espacios o en el espacio del arte a esta discusión, digamos, de una forma más engranada dentro de los objetivos de la institución. Qué bien. Y ustedes se han paseado porque entendemos la política como algo muy grande. Uh-huh. Y no solamente de repente la política venezolana, sino incluso la política como tal, de los partidos políticos, uh-huh, elecciones y algo eleccionario, sino algo quizás también un poco que traspase, por ejemplo, la alimentación, los transgénicos, sí, todo sí, aquello. Sí. Hay un eje de ecosocialismo. Ajá, en okay. El cual la preocupación del eje de ecosocialismo está centrado en el lugar de del alimento como acto político. Entonces aquí tenemos cuál es la relación de los artistas, cómo los artistas se vinculan e interpretan el alimento y los problemas asociados con el alimento en tanto sociedad. Entonces, bueno, la discusión trata de vincularse en un concepto amplio de política. Uh-huh. En el cual entendemos política como las relaciones sociales entre las personas. Entonces va desde el problema de género, o mejor dicho, desde el concepto de género, uh-huh, uh-huh, los temas asociados con la economía, el ecosocialismo. También tenemos un eje asociado con las comunidades, con el, digamos, la relación entre las comunidades. Entonces la idea es irnos vinculando con esos ejes generales de lo político para ir concretándolos en acciones, ya, en acciones, claro, artísticas. Más específicas también, sí, incluso. Sí. Oye, Franklin, muchísimas gracias por toda esta información. No sé si quieres acotar ya algo más para finalizar. No. Creo que está bien completa la cuestión. Bueno, muchísimas gracias por gracias nuevamente. Le envíale un saludo a todo el equipo, que sabemos que son varias personas en el IARTE. Desde Morelas, Jurado, le enviamos un abrazo y unas felicitaciones por todo lo que están emprendiendo. Muchísimas gracias y le deseamos éxito en esto de la Bienal del Sur y las propuestas para las ponencias sobre arte y política que se recibirán hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero. Ya sabemos. Y a través también de, me dijiste que en la página, en la ¿cómo página es la página del IARTE? www.iartes.gov.be. Perfecto, ya lo tienen. Bien, queridos amigos, con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo, impecablemente al mando de los sonidos, en la redacción, edición y montaje, Sinomé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo, gustosamente. Gracias por su atención. Feliz tarde. Buen provecho. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Las 12 y 27 minutos. Sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Las 12 y 30 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. es que es el vidre estrecat, vaig obrir finestres als ulls i mutar. I fent equilibris amb les il·lusions, vaig escalar murs de les meues presons. No hi ha cap ferida que es puga tancar, ni cap sentiment que es puga empresonar. I ara sóc la fera, el jutge, el caçador, i espero els meus dies entre la foscor. I ara jo sóc la fera, el jutge, el caçador. Les selves que amaguen els anys, vaig creuar les línies de les meues mans. I en els precipicis de les emocions, vaig omplir de bales les meues cançons. No hi ha cap camí que es puga repetir, ni cap emoció que es puga conquerir. I ara sóc la presa en els ulls del botó, que ni té fugides entre la foscor. Ara jo sóc la fera als ulls, el caçador. Tan estels entre les ombres de la meua habitació i em quede sol, trist i callat entre les vales cobren poc dins del meu cor. Y 33 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un tiempo propicio para la modestia. Como sol da luz al día, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la actitud, época del año. Cambia monedas en pelo, en cada día otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Traigo el paso presente y algo histórico deshago. Intuiciones, adivinaciones, bola de cristales. Pide firme, conviviendo con todos los males. Ruidosa calle está en mi jerga, mi lengua se abran. Mis bocas escupen fuego, mi oro que pinta manda sonoras por la ventana. No hay caleno, relajo tregua. Sigue, sigue, menos derechos y más tuerca. El corazón no reconforta. Y 39 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Sí, sí. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Te están buscando, matador. ¿Dónde se me tiene escondiendo? Y 47 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. It might seem crazy what I'm about to say. She's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. On this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably you, we'll be just fine.

Alba Ciudad 96.3 FM. Familia, en esta hermana la rumba y tu primo el guaguancó. Yo de mi familia.

1:06. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. De la cultura comunal.

El aplauso bonito, muchas gracias. Y aquí se queda presente. Oye, ¿la cantaron o no la cantaron ustedes? Ah, ya ni los oí. A ver, aquí se queda. No, espérate, no, ustedes no. Aquí la gente. Aquí se queda la clara. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:32. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:48. Y 51 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pequeño de cuerpo soy, con una boca revienta. Que ya te me buscan, me encuentran, a donde me llaman voy. La cosa ya es el hoy, que me brindo duro y acepto. Que ahí hay el copero talento, que traigo la góndola puesta. Ah, y del copero talento, y del copero talento, traigo la góndola puesta. Ah, y traigo también a cuesta, y traigo también a cuesta, para los golpecitos, y por robarse chiquito, el galerón espertano. Soy la copla que en el llano atraviesa los palmares, que a pesar de los pensares me dicen el gabancito. Yo soy el toro que pito, que por todos los matorrales traigo del tuyo el pasaje, que me dé los cumareños. Traigo del tuyo el pasaje, que me dé los cumareños. Y traigo dos aguas el sueño, cuatro maracas y julía. Y traigo dos aguas el sueño, pretorico y alegría. Cuatro maracas y julía, el alma y un cantador. El alma y un cantador, porque yo soy el flor que de esta Venezuela mía. Ah, ah, ah, ah, me apoyaba y un negrito, que me pude a velar el sueño, a ver cuando me dormía. Me dormí, no supe cuándo, que con el sueño no hay por vía. Por las flores de María, nací yo en el mes de mayo, pa' manifestar el ensayo, que vengo hablando en poesía. La 1:55. Radar 96 estará de vuelta con todas y todos ustedes a partir del próximo miércoles 10 de febrero de este año 2016 para acompañarles, como todos los días, en el horario comprendido entre la 1 y las 3 de la tarde, señor Goyo. Así es, José Ángel. Bueno, disfrutaremos de un lapso vacacional para venir con las pilas recargadas y seguir compartiendo junto a todas y todos ustedes. Apoyando al talento nacional y también difundiendo las noticias del mundo de la cultura y entretenimiento para todas y todos ustedes. Recuerden, el próximo 10 de febrero volvemos con más de Radar 96. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente. No mires para atrás, sigue tu senda. No mires para atrás, sigue tranquila y sigue para adelante hasta perderme. Y sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos, que aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Ay, dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, ay, mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué. ¡Juega! Sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos, que aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Adiós amor, que seas feliz toda la vida. No olvides que esta despedida mucho me duele en el corazón. Ay mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué. Dime por qué, mami, dime. Dame tortura china. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Doctor Ñeque Ñeque, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en estas vacaciones? Muy bien. Qué bueno, pero seguimos de vacaciones. Yo me voy de viaje. ¿Qué está diciendo, señor Goyo? Se va de viaje, o sea. ¿Para dónde se va usted, mi estimado? Para Margarita. Para Margarita, qué vida tan dura. ¿Y usted, tía Maigualida? No, yo me quedo aquí en la casa. Voy a estar arreglando unas cosas y descansando. Voy a ir para el spa del Sobrado. Señor El Sobrado, usted tiene un spa y un gimnasio. ¿Cuál es el nombre de ese gimnasio? Bueno, fíjate, José Ángel, ya unimos en el inicio del año el Jim Morrison, spa, gimnasio Jim Morrison. No, pero el spa tiene un nombre. No lo diga, spa. No lo vaya a decir. No. Ah, cuidado con una cosa. También está el señor Isidio, ese Alcides Chigüita, con nosotros aquí. Sí. Ajá, dígame algo. ¿Qué va a hacer en estas vacaciones? Unos cursos de poesía romántica y del corazón. Está bien, entonces usted, señor Crisálido, recuérdele a todas y todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a diario de 1 a 3 de la tarde, ¿qué día regresamos nosotros para ser exactos? Pues volveremos el 10 de febrero, yo traeré una carne en barra para celebrar. Así es, y vamos a traer ese 10 de febrero muchas sorpresas para todas y todos ustedes. Las 2:10. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del comandante supremo. De que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es hacer leyes, no